A ver, Osvaldo, contanos un poco cómo viví este momento, con muchísima emoción. Mirá, este momento es algo que nunca, no esperé, lo esperé, sabés el tiempo que lo estoy esperando, mucho tiempo lo estoy esperando. Yo sabía que iba a llegar, yo lo esperé porque sabía que era muy bueno él y que andaba bien y que todo, gracias a todos, gracias a la familia nuestra y gracias a mucha gente de acá de Alvear, mucha gente que no me quiero nombrar a nadie porque por ahí me olvido, viste, de algunos de ellos, pero la mayoría ya no han ayudado mucho. Y gracias también a mi señora y yo me agradezco yo mismo de haber seguido así, viste, porque nunca, y a él le. Toda la vida le quiero que se quiera agradecerle. Todo lo que yo Todo tengo, el todo lo que todo sea, el todo él. Porque para mí, él, gracias a él, nosotros llegamos a este momento. Todo el Recuerdo cuando fui al taller en aquel momento y te dije, bueno, qué bien llegó. Y decía, espera, que falta, ¿no? Sí, no Hoy, hoy, hoy llegó el momento. Sales así que no te quise dar la noticia, nada, yo tenía noticia, no te quise dar, y vos las conseguiste igual porque sabés un buen periodista, le sabe qué buscar. Muy agradecido con vos también. De todo lo que has hecho, viste, muchas, yo tengo mucho respeto por ustedes, viste, todos los periodistas, viste, Sí. Osvaldo, esto creo que es una felicidad enorme y completa porque además de tener unas condiciones naturales para todos los deportes, ni hablar para atajar, juega al centro, juega al 9, juega bien, juega al básquet y la rompe, es un ser humano maravilloso y eso. Lo único que le falta es jugar a la bolita, Si se pone y entrena, juega bien. porque hasta las 8 jugó y jugó bien, Sí, viste, por eso yo a él se lo debo. sí. Todo esto Además se es un ser humano maravilloso. Sí, es muy, muy, muy, muy especial. Es muy especial. Bueno, disfrútenlo este momento. Gracias, te agradezco mucho. Yo te pido que vos nos cuentes algo, a ver cómo viviste este momento. Contame cuándo llegó la carta. Dijiste, qué cagada se mandó Julián. Bueno, no, ¿qué va a decirlo? Que llegó la carta del cartero, me dice, señora, una carta documento. Ay, yo me dice así, le digo, no, ¿sabe qué dije? Ay, le digo, espera, está mi esposo ahí. Le digo, Osvaldo, mira, le digo, ay, Juliano se mandó una cagada y lo echaron de huracán. Porque viste, uno siempre piensa lo Claro, peor. me pienso, como lo conozco, que viste que tiene su carácter fuerte, yo digo, gracias a eso. Ay, gracias a eso. Su temperamento. Su temperamento, sí, inclusive ya le han dicho allá también, le dijeron, que el temperamento de él tiene que ser medio loquito para ser arquero. Sí. Loco, ¿cómo te enteraste de esta situación vos? Yo más o menos ya sabía, ya me venían diciendo de hace bastante que me quedara tranquilo, que se me iba a dar, que espere, que tenga paciencia, que ya subía algún otro arquero y yo decía, me decía por dentro, pero la pucha, ¿por qué él y yo no? Y yo que soy 92, que tengo un poquito más de edad y creo que más experiencia. Por suerte tuve la posibilidad de ir el año pasado con primera de pretemporada, ya más o menos sabía lo que era y venía yendo casi todos los días, día por medio con primera y eso también me ayudaba muchísimo. Pero bueno, qué sé yo, la verdad que no tengo palabras para agradecerle a todos y nada, no sé. ¿Esto fue una sorpresa? ¿Te esperabas este recibimiento? No, la verdad que no, la verdad que yo me imaginaba algo porque mi familia, la verdad que somos todos muy numerosos, tengo una familia hermosa y me esperaba que yo una cena o algo medio muy tranqui, pero tanto, tanto no me esperaba, pero bueno, hoy la cena no está y me recibieron muy bien, la verdad que muy bien, mis amigos y toda la gente. Que disfrutes mucho este momento, Juli, te lo recontra mereces, así que seguramente esto te va a obligar también a apretar el acelerador, a ir a fondo y bueno, y seguir quemando etapas como es. Pero te has convertido en el primer jugador profesional nacido en General Alvear de fútbol y esto es realmente muy importante y nos llena de orgullo. Estoy muy feliz también de ser de Alvear porque más allá de todo, vamos a decir la verdad, este pueblo me ha enseñado muchísimas cosas, la verdad que muchísimas cosas, y yo creo que más de uno, te voy a contar algo, mira, la primera vez que me fui a Buenos Aires, yo decía, qué bueno, Buenos Aires, tengo para ir al shopping, tengo para ir a muchísimos lugares más, que acá quizás en invierno te aburría un poco. Pero lo que extrañé a Alvear, el primer año, más que nada lo que extrañé a Alvear, vivía, los primeros 3 meses estuve enfermo porque no me adaptaba todavía al movimiento, al ruido, yo sabía que acá me levantaba y había el ruido de mi abuela que me llamaba, de mi abuelo que se iba a trabajar, viste, y los pajaritos. Después allá no, allá era con total, completamente distinto, pero bueno, de a poquito me fui, digamos, afianzando todo y la verdad que, bueno, muy contento de que estén todos también, todos ustedes, quiero agradecer a todos ustedes, porque estoy muy feliz, la verdad que es algo muy feliz que me pasa. Y bueno, quiero agradecer también más que nada a ellos, que vamos, soy realista y yo sin ellos no sé si dónde hubiese estado, porque me ayudaron muchísimo mi abuelo, tanto como toda mi familia, y bueno, yo gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a mi abuelo, a mi familia y un poquito a mí, porque de manija no tengo nada. Disfrutalo mucho con él. Bueno, dale, muchísimas gracias a ustedes por estar. Te quiero mandar un saludo a la familia Casais, a Andrea, a Fer, a Teo, que me han bancado estos últimos días en la casa, así que me bancaron muy bien. Y nada, a toda la gente de Aliviar, que los quiero mucho, a los que están y a los que no están también. Que sé que en algún momento, en algún lugar me están mirando. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. A ver, dale, para terminar la nota, quiero destacar el gesto que tuviste de acercarte, creo que es muy importante, y sobre todo cuando uno comienza a escuchar todas estas palabras, todo lo que, porque esto es la frutilla del postre, pero se ha pasado por muchas cosas, y que hayas estado presente realmente te enaltece. Vos sabés que Juliano nos representa una familia maravillosa, gente laburante, gente buenísima, una emoción muy grande para todos nosotros que estamos acá. Compartiendo como alvearenses la alegría de merecido llegar a donde él buscaba, ser el primer profesional alvearense, quizás no por ser primero, sino coronar parcialmente su carrera. Vos sabés el esfuerzo que es estar afuera, entrenar, la constancia, y como anécdota, yo fui en el 2005 a ver a Boca con la Peña y él estaba con 13, 14 años, estaba arriba del micro que empezaba su camino chiquito, y verlo ya un hombre, porque ellos han agarrado un bebé y hicieron un hombre, es por ello, la verdad que hay que compartirlo y realmente pasarlo con una gran alegría. Yo muy agradecido, ya viste, ya no tengo más palabras para agradecer a todos, a todos. Soy muy querido muy querido, yo quiero mucho Alvear. No soy de acá, pero quiero mucho Alvear, mucho, mucho, mucho. Tal es así, porque mi señora me ofreció, vamos a comprar, estuve en Tandil, viniste un mes, viste, vamos a comprar algo aquí, no vinimos para acá, para Tandil, le digo, no, yo de Alvear no me voy, le digo. No me voy de Alvear. Muy bien, Black. Bueno, disfrútenlo. Gracias. Realmente tienen que disfrutarlo, una familia maravillosa, gracias. Y se gana un pibe de oro. Gracias. Gracias.